era para mí. Es bello y queda en mi memoria, compartiendo un rato junto a ti. Mi complemento, que a tu lado siempre quiero vivir. Tú te robaste este cuento, ahora soy esclavo de tu sentir. Aprendí a quererte tanto, aprendí a amarte y cuando es que te debo algo nuevo, un cariño bello y bueno. Aprendí a quererte tanto, aprendí a amarte y cuando es que te debo algo nuevo, un cariño bello y bueno. Complemento, que a tu lado siempre quiero vivir. Tú te robaste este cuento, ahora soy esclavo de tu sentir. La la la la la la la la la la la la la la la la. Aprendí a quererte tanto, aprendí a amarte y cuando es que te debo algo nuevo, un cariño bello y bueno. Aprendí a quererte tanto, aprendí a amarte y cuando es que te debo algo nuevo.